fallado hoy a mis padres que me quieren. Cuando a visitaré me vienen, veo su rostro demacrado, apretarse contra las rejas para poderme besar. Te digo a vos, madre querida, extraño tanto tus caricias, todo tu amor tan maternal, eres mi ángel especial. Te digo, padre, amigo, amado, yo me pregunto apesumbrado, donde dije ya tus consejos, me arrepiento de verdad. En este poema escribo todo lo que siento, y de esta oscura celda les mando mi corazón, por esta inútil pesadilla. Te pido a Dios hoy de rodillas, madre querida, te prometo, voy a estar con vos. Extraño tanto tus caricias, todo tu amor tan maternal, eres mi ángel especial. Y digo, padre, amigo, amado, yo me pregunto apesumbrado, cuando dije ya tus consejos, me arrepiento de verdad. En este poema escribo todo lo que siento, y de esta oscura celda les mando mi corazón, por esa inútil pesadilla. Te pido a Dios hoy de rodillas, madre querida, te prometo, voy a estar con vos.